Este podcast es traído a todos ustedes por escuchas como tú. Descubre cómo apoyar este tipo de proyectos visitando www.patreon.com/churrosypalomitas. Recuerda, www.patreon.com/churrosypalomitas. Ya pasaron varios días desde el estreno de la más reciente entrega de la mega franquicia resucitada que será explotable hasta el final de los tiempos de la Guerra de las Galaxias. ¿Vale la pena seguir hablando sobre la película o su impacto se desvanece, así como su presencia en los comentarios en las redes sociales? Jyn Erso, interpretada por Felicity Jones, es una jovencita revoltosa que es contactada por la Alianza Rebelde. ¿La razón? Por azares del destino, es hija de alguien importante. Un tal Galen Erso, que se dedica al negocio de la construcción y es interpretado por Mads Hannibal Mikkelsen. Y por lo mismo, es conocida de un tal Saw Gerrera. La combinación entre Forrest Whitaker y una licuadora. El cual es un rebelde tan rebelde que ni los rebeldes lo quieren. En su camino se encontrarán con la típica banda de forajidos unidos por el destino encabezados por Diego Luna. Quien tras Neri Vela se convierte en el segundo mexicano en el espacio. Alan Tudyk, quien es el amuleto de la suerte de Disney y luce como el hermano menor del gigante de hierro. Donnie Yen y Wen Yang. Porque tenemos que mostrar un cast bien internacional y diverso. Y juntos tendrán un propósito definitivo. Creo. Jen, whatever I do it to protect you. So you understand? I understand. Al momento en que el episodio 7 se estrenó, comenté que la primera cinta de Star Wars que tendría una identidad propia sería esta, la de Rogue One. ¿La razón? Bueno, el episodio 7 fue una especie de correctivo para satisfacer a los fans y recuperar su buena fe, mientras que la oportunidad para crear cintas que no siguiera la numeración episódica ayudarían a mostrar historias genuinas. El talento que se vislumbraba para estas obras tendría su primera prueba con Gareth Edwards, odiado por algunos por su manejo de Godzilla, aunque su recepción fue mayoritariamente positiva, quien ha evolucionado positivamente en su carrera. Lo que empezó con Monsters y siguió con Godzilla tiene su momento cumbre con Rogue One, en donde nos brinda una excelente cinta de guerra en donde muestra su dominio sobre la dirección de escenas de este género. Sin embargo, a pesar del resultado positivo, nos encontramos con varios problemas, principalmente en la creación de personajes y desarrollo de la historia. Rogue One está condenada de fábrica a ser solo una cinta de relleno. Su primicia es para explicar un detalle que en la práctica es intrascendente y tiene la misma importancia que un pie de página en la cinta que dio pie a la creación del universo galáctico de George Lucas. Esto precisamente hace que en su desarrollo muestre fallas que hacen que no funcione como una cinta independiente, sino como otro capítulo de una mega serie mayor. Mientras que Disney ha tratado de mostrar una mayor inclusión y diversidad en sus castings, la misma es meramente cosmética. La inclusión de Felicity Jones continúa la ruta establecida con el episodio 7 y es debido a que es el mismo tipo de cast. Una actriz talentosa, blanca, jovencita y que hable con acento británico. La diferencia entre ella y Daisy Ridley, Rey en el episodio 7, es que Felicity carece del carisma que hace el personaje de Ridley tolerable. Lo mismo aplica para el resto del cast. Mientras que los personajes principales tienen personalidades que pretenden ser definidas, las mismas son irrelevantes y carecen de un desarrollo en sí, volviéndolos intercambiables y casi genéricos. ¿Quiénes son los más memorables? El Chirrut Imwe de Donnie Yen, que se muestra como un fanático religioso del que si quitamos la palabra la fuerza a su mantra recurrente y la cambiamos por Dios, seguro provocaría el resquemor de la mayoría de los espectadores, pero como no pasa así, es bien cool recitar sobre cómo la fuerza y uno son uno mismo. Su compañero Bayes Malbus está ahí porque todo tipo espiritual necesita un compañero práctico y materialista. El K2SO de Alan Tudyk es el personaje que más brilla gracias a su manejo de humor y diseño fresco dentro de la repetición de apariencia física de robots, armas, naves y casi todo lo demás que ya se ha visto y que es la delicia de los fans. El personaje de Cassian, interpretado por nuestro mexicano espacial, es de los que tienen más potencial y se agradece que no se haya querido repetir una versión de personajes previos. Sin embargo, junto con el resto de los personajes, carece de trasfondo real. Es más, Jyn Erso, quien aparece predeterminadamente en los pósters y la publicidad, es un personaje tan mal construido que su principal característica es el ser la hija de alguien. Después de su presentación tenemos más huecos en su desarrollo que la juventud de Jesucristo, y debemos de creer que ella va a servir a la causa de los rebeldes solo porque sí, siendo que no tiene una motivación propia. Lo mismo ocurre con Saw Gerrera, quien decide abandonar la lucha y rendirse a su muerte. Ups, spoiler. Simple y sencillamente porque sí, siendo inconsistente con el personaje presentado en la cinta. Our rebellion is all that remains to push back the Empire. You think you might be able to help us? When was the last time you were in contact with your father? What is this? It appears he is critical to the development of a super weapon. If my father built this thing, we need to find him. All right. How many do I need? They are requesting a call sign. It's, Rogue One. Mientras que la falta de empatía con los personajes es uno de los mayores defectos, otro lo es el manejo de historia. La cinta no se sostiene por sí misma y maneja elementos que, si no eres conocedor de la saga galáctica, no tienen explicación. ¿Cómo es posible que el tipo de la cubeta negra en la cabeza sea capaz de alzar la mano y estrangular gente con un gesto? Mientras que en el episodio 4 Obi-Wan explica en menos de un minuto qué es la fuerza y cómo actúa, acá debemos saberlo solo porque sí, en una historia que cronológicamente ocurre previa al mencionado episodio. La única mención a la fuerza es la de nuestro fanático religioso favorito, y si bien no es necesario que expliquen su funcionamiento pleno, si no se establece que el maloso favorito de todos la posee, muchas de sus acciones carecen de explicación. Claro, eso estamos dispuestos a perdonarlo debido a que la cinta nos recuerda por qué Darth Vader es uno de los villanos más patiatraseros de la historia cinematográfica, en una escena en donde vemos el uso pleno de sus habilidades. Sin embargo, el personaje tampoco es establecido per se. Es interesante cómo el ver que varios de los críticos más reacios del episodio 7 ahora brincan de alegría con esta nueva entrega a pesar que usan fórmulas similares. Podemos ver un caso en el que el juicio es nublado por la nostalgia, y esta logra hacer que reaccionemos de una manera más positiva ante un producto que, si bien no es malo, no deja de ser otro episodio seriado repetitivo de una saga que vivió su mejor tiempo hace décadas. Lo mismo se ve reflejado en los chistes y memes que hablan sobre la secuela de Rogue One, los cuales no son graciosos en sí, pero como hablan de una referencia que entendemos, lo mismo nos hace sentirnos superiores e identificarnos con el producto. If the Empire has this kind of power, what chance do we have? Mientras que la cinta logra momentos genuinamente bien logrados, especialmente en las escenas de acción en donde Garrett Edwards muestra un dominio sobre la cámara y el manejo del ritmo, la acción que se muestra carece de un peso en sí. Sabemos que los héroes sobrevivirán hasta que sea necesario y al final, como en temporada de American Horror Story, el autor se acordará que debe de matarlos a todos y empezará a hacerlo como parca con su guadaña, sin importar si las muertes están o no justificadas dentro del contexto de la historia. Finalmente, dos de los mayores problemas es el manejo de los villanos y de propósito de nuestra banda de forajidos. ¿Quién es el malo de la película? ¿El tipo de negro traído de regreso tras su muerte gracias al CGI? ¿O el otro tipo de negro que trae un traje de película de clase B, todo hecho de plástico y que tiene los botones de la licuadora en el pecho? ¿O el tipo blanco cuya capa tiene más personalidad y presencia que el cast principal? Por otro lado, ¿cuál es el propósito final de los buenos? Todo empieza para buscar un rebelde bien rebelde que eventualmente complica la trama con un recorrido más similar a un laberinto de laboratorio para roedores que a una explicación lógica, pero no importa, tenemos X-Wing volando, una iguana espacial que no nos avisa que esto es una trampa y el cameo rejuvenecido de la fallecida Carrie Fisher, con lo cual legitimizamos nuestra infancia. Todo esto en la fórmula real de Star Wars, de la mano de Disney, en la cual se busca más la inclusión de elementos entrañables que la justificación de la inclusión de los mismos. Lástima que eso repercutió en que los personajes nuevos fueran todo menos entrañables. We have hope. Rebellions are built on hope. Quizás soy un poco duro con una cinta que disfruté, pero que sin embargo no invita a verla nuevamente. A menos que seas fanático religioso que cree en la fuerza como elemento redentor de tu infancia. Pero tristemente sigue un manejo de personaje que viene de la escuela de las tortugas ninja mal aplicada. Mientras que con los anfibios favoritos de todos los personajes no eran definidos por el color de su vestimenta o el arma de su elección, sino que tenían características distintivas, eso no ocurre acá de buena manera. Los personajes no son reconocidos por desarrollo propio, sino por ser la hija de, o el cieguito chido, cosas así. Todo derivativo y cosmético, pero curiosamente apropiado para esta época en que eso es más que suficiente para garantizar una buena taquilla y la fidelidad de los fans. Then hold of this moment. The Force is strong. Make 10 men feel like 100. We'll take the next chance. And the next. You're all rebels, aren't you?